Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos estén muy felices, muy alegres y con mucho ánimo de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit. Un cielo soleado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 40% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado el día de hoy y comenzará a partir de las 2 y media a las 7 y media de la tarde. Para el día de mañana, sábado, máximas de 81, mínimas de 56, con cielos soleados. También el índice de rayos ultravioleta estará moderado a partir de las 3 de la tarde a las 7 y media de la noche. Para el día domingo, va a aumentar un poco más la temperatura, máximas de 86, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Y el índice de rayos ultravioleta moderado comenzará, bueno, moderado a severo a partir de la 1 a las 3 de la tarde, es moderado, de las 3 a las 7 de la tarde ya estará alto. Para el día lunes próximo 12 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 65 con cielos soleados y el índice de rayos ultravioleta alto comenzará a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Para el próximo martes 13 se esperan tormentas, hay una probabilidad de tormentas eléctricas de un 51% con temperaturas máximas de 75, mínimas de 58. Se supone que va a llover desde las 12 del mediodía del día martes hasta las 5 de la tarde. Va a estar lloviendo, va a parar la lluvia y va a regresar a las 10 de la noche y va a continuar toda la noche hasta el próximo miércoles. O sea que se esperan tormentas fuertes, váyanse preparando, traigan su impermeable, ya saben. Y pues mucho cuidado, ¿no? Para la próxima semana, vayan arreglando todo lo que tengan fuera o lo que vayan a hacer o si trabajan al aire libre para que entonces no les vaya a caer de sorpresa estas lluvias, ¿verdad? Entonces con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Acéptame como soy. Un soldado que finalmente volvía a casa después de haber luchado en Vietnam llamó a sus padres desde San Francisco. Mamá, estoy volviendo a casa, pero antes quiero pedirles un favor. Tengo un amigo, un compañero del ejército, al que me gustaría llevar a casa porque no tiene a dónde ir. Claro, respondieron. Nos encantaría conocerlo. Pero hay algo que deben saber antes de que vayamos. Él sufrió una terrible herida en uno de sus combates. Pisó una mina y perdió un brazo y una pierna. ¡Qué lástima! Es horrible. Lo sentimos mucho. Quizá podamos ayudarlo a encontrar algún lugar para vivir. No, mamá. Yo quiero que viva en nuestra casa. Pero hijo, no sabes lo que estás pidiendo. No tienes ni idea de las dificultades de vivir con una persona en esta situación. La madre, de acuerdo con los comentarios del padre, añadió: alguien con tanta dificultad sería una carga demasiado pesada para nosotros. Tenemos nuestra propia vida y no queremos que algo así interfiera y limite nuestro modo de vivir. Es mejor que vuelvas tú solo a casa y te olvides del asunto. Él ya encontrará una manera de vivir por sí mismo. No te preocupes. El hijo colgó el teléfono y nunca más supieron de él. Algunos días después, los padres recibieron una llamada telefónica de la policía, informándoles que su hijo había muerto al caer de un edificio y que parecía ser un claro caso de suicidio. Los padres, angustiados, volaron a la ciudad en la que había ocurrido la desgracia y fueron llevados a la morgue para identificar el cadáver de su hijo. Al efectuar la identificación, descubrieron horrorizados algo que les llenó de angustia, desesperación y culpabilidad durante el resto de sus vidas. A su hijo le faltaban un brazo y una pierna. Vivimos en una sociedad que no admite el sufrimiento, el fracaso o la frustración. Lo queremos todo perfecto y fácil. Pero la vida no es así. Está llena de contratiempos, de dolor, de situaciones y circunstancias difíciles de comprender y asumir. La única posibilidad que tenemos es si aprendemos a amar incondicionalmente a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la aceptación es hacer las paces con tu realidad. Rafael Vidac. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada amor, se vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio.

lo que le estaba pasando a la reina Isabel. Y bueno, pues la muerte de la reina puso fin a un notable gobierno de 70 años. Por eso es de que lo hemos visto, ¿no? En muchas fotografías con varios presidentes, por ejemplo, de acá de Estados Unidos. Y cómo, pues sí, cómo se convirtió la reina Isabel en la monarca más longeva y con el reinado más largo. Yo creo que pues obviamente no se va a comparar después con alguien más, ¿verdad? Hay una serie en Netflix, creo, y pues obviamente esta serie está basada en la reina. Se llama The Crown y es una de las series de televisión más caras de la historia. Ha ganado 21 premios Emmy y se ha ganado el corazón de los espectadores estadounidenses, muchos de los cuales pues desconocían previamente la notable carrera de Elizabeth. Entonces ustedes ahí la van a poder ver. Esta serie salió desde el 2000. No recuerdo si fue el 2020 o 2021, bueno, no sé. Pero bueno, casos que se han hecho muchos cambios ahí en la realeza. Y ahí pues van a poder verlo en la serie. Si es que no la han visto, yo creo que yo la voy a tener que ver. Vi unos cuantos capítulos y ya pues no la seguí viendo. Pero en medio de todo también se actualizaron en la realeza. O sea que empezaron a utilizar la monarquía, la televisión y el internet con una cuenta de Instagram y un canal dedicado a la realeza en YouTube, lo que antes pues no se hacía, ¿no? Y bueno, pues todo esto viene desde hace varios años, muchos años, en el que se fue transformando los habitantes de Gran Bretaña. El sistema de clases continuó descongelándose durante su tiempo en el trono. Los modales y la moral se revolucionaron. Ya sabemos muchas cosas que han pasado también ahí, ¿verdad? Los Beatles sacudieron a una generación, una industria británica impasible, pues dio paso a las finanzas de alto vuelo, y los británicos sorprendieron al mundo al votar para abandonar la Unión Europea. Lo que alguna vez fue una isla insular se convirtió en un imán multicultural, y los extraordinarios avances tecnológicos pues llevaron incluso a la antigua monarquía a la era de la televisión y la internet. Pero bueno, pues descansa en paz la reina Isabel. Obviamente vamos a ver mucha noticia, mucha información de todo esto, donde se pueden encontrar la nota de, obviamente, de su muerte, y ahí van a encontrar pues toda su historia. Me gustaría leerla, pero pues es demasiado extensa, entonces ahí los invito a ustedes para que lo lean y para que se den cuenta cómo llegó ella al trono, los que no saben. Y pues para que se informen un poquito, ¿no? De todo esto, si es que quieren. Y bueno, ahora sí, vamos a irnos a una información de tecnología que la verdad está pues un poco de miedo. Se trata de pánico en las alturas. ¿Por qué? Porque un video en TikTok muestra un momento en que una ventana de avión se agrieta en pleno vuelo hacia Nueva York. ¿Te imaginas irte en el avión y de repente se quiebra la ventana, el vidrio? Bueno, un pasajero en un vuelo de Polish Airlines grabó el momento en que una de las ventanas del avión se agrieta en plena travesía. El viajero, que en TikTok se identifica como Tristan, compartió en la red imágenes del imprevisto que provocó pánico en la mayoría de los testigos. Este incidente se reportó el 20 de agosto en un vuelo de Varsovia con destino al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. En las imágenes que se han vuelto virales en la plataforma de videos, se aprecia el momento en que la ventana parece romperse en varias áreas, lo que lleva a los pasajeros que se muevan de sus asientos. Throwback del momento cuando la ventana de nuestro avión se agrietó en Polish Airlines y todo el mundo se volvió loco. Lee una descripción en el video que ya supera las 8.6 millones de vistas. Eso es lo que dice ese video, ¿no? En la grabación, además, escucha el personal de vuelo pedirle a las personas que regresen a sus asientos. La publicación independiente Aviation Journal reportó que el incidente ocurrió en un Boeing 787-8, aproximadamente 300 kilómetros al noroeste de Nueva York. El medio añadió que el aeroplano aterrizó de manera segura en la Gran Manzana y permaneció en la pista por 5 horas antes de retomar vuelo a la capital polaca. En ese periodo, la ventana fue reemplazada. Según un portavoz de la aerolínea, explicó que la capa electrofotocromática de la ventana se dañó, pero que el resto de la abertura estaba intacta. Pues, ¿qué más van a decir, no? Me imagino que si hubieran ido, en ese avión mexicanos, me imagino que rápido hubieran adaptado, hubieran pegado ahí algo, ¿no? En lugar de asustarse mucho, yo pienso que con lo que sea hubieran puesto ahí para taparlo. Si llegara a quebrarse, ¿no? Y bueno, en otra información también preocupante, se trata del glaciar del fin del mundo, así le llaman, que está en la Antártida y que podría descongelarse más rápido de lo que se pensaba. El glaciar White, también conocido como el glaciar del fin del mundo, debido a su alto riesgo de colapso y amenaza para el aumento global del nivel del mar, podría descongelarse más rápido de lo que se esperaba. Esto fue lo que informaron los científicos en un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience. Los investigadores desplegaron un submarino robótico avanzado para obtener nuevos conocimientos sobre el glaciar y encontraron no muy buenas noticias. El glaciar es del tamaño de Florida y está... Bueno, el glaciar, sí, es de tamaño de Florida, está en problemas. Todo el hielo de la Tierra está amenazado por el cambio climático, pero el Waits es aún más problemático porque su base submarina también se está erosionando. Su tasa de fusión se está acelerando con una velocidad de flujo de salida duplicándose en los últimos 30 años y algunos estudios sugieren que podría estar a solo unos años de colapsar. Esperemos que no, ¿no? Ahora los científicos han mapeado con su retroceso histórico, tratando de anticipar lo que sucederá con el glaciar en el futuro y cómo afectará esto al mundo. Los investigadores encontraron que en algún momento de los últimos 2 siglos, la base del glaciar se liberó del lecho marino y retrocedió a un ritmo de 2.1 kilómetros por año, o lo que es 1.3 millas. Y eso es el doble de la tasa que los científicos han visto en la última década, lo que sugiere que el Waits podría experimentar un retroceso rápido en el futuro cercano, fue lo que argumentaron en el estudio. El Waits realmente se está agarrando con las uñas y lo que dijo Robert Leder, que es un geofísico marino del British Antarctic Survey, es un coautor de este estudio, dijo que el Waits realmente se está agarrando con las uñas y deberíamos esperar ver grandes cambios en pequeñas escalas de tiempo en el futuro, incluso de un año al siguiente. Una vez que el glaciar retroceda más allá de una crespa poco profunda en su lecho, pues haría un desastre, ¿no? Entonces ahorita estoy viendo aquí la imagen, que es una vista renderizada en 3D del fondo marino, está coloreada por una profundidad y pues es impresionante el tamaño del glaciar y cómo pues se está moviendo y cómo se está pues retrocediendo, ¿no? Los investigadores documentaron más de 160 crestas paralelas que se crearon a medida que el borde del glaciar retrocedía y subía y bajaba con las mareas diarias. Para recolectar las imágenes, el equipo lanzó un vehículo robótico de última generación llamado RAN, cargado con sensores de imágenes durante una expedición en el 2019. RAN se embarcó con una misión de 20 horas para cartografiar el lecho marino y produjo imágenes nunca antes visto con las características bien detalladas de este glaciar. Los investigadores compararon las formaciones de las crespas con los ciclos de las mareas y descubrieron que cada una de estas costillas probablemente se formaba todos los días. Y dice que eso pues permite sacar conclusiones sobre la fecha de la retirada, estimando que en algún momento de los últimos 200 años, Wade se retiró a una velocidad de 2.1 kilómetros, el doble de la retirada medida por los satélites entre el 2011 y 2019. ¡Qué bárbaro! Esperemos de que no pase nada de este glaciar del fin del mundo y pues que se haga un cambio, ¿verdad? Se haga un cambio. También, cambiando un poquito de tema, ahorita les dije que murió la reina Isabel y también muere el vocalista de Enanitos Verdes, Marciano Cantero. Horacio Marciano Cantero estaba internado en terapia intensiva en una clínica privada en Mendoza, Argentina. Él era el vocalista de Enanitos Verdes, murió también el día de ayer, jueves 8 de septiembre, fue lo que informaron los medios internacionales. Tenía 62 años, el cantante estaba internado en terapia intensiva desde hacía más de una semana en una clínica privada en Mendoza, Argentina. Había sido operado de emergencia y le extirparon un riñón y parte del bazo, fue lo que reportó Clarín de Argentina. Lamentablemente pues no pudo superar las complicaciones, fue lo que informaron los medios al país. Cantero, también bajista de la banda de rock que lleva más de 4 décadas en los escenarios, comenzó a sentirse mal el 29 de agosto cuando fue internado en la clínica de Cuyo en Mendoza, donde reside desde el 2017. Allegados al artista comentaron a Página 12 de Argentina que presentaba problemas renales desde hace tiempo. Los Enanitos Verdes es una de las bandas más populares del rock en español. Actualmente cuenta con más de 8 millones de oyentes mensuales y su melodía pues más sonada, me imagino que todos la han escuchado, es la de Lamento Boliviano según Spotify. Marciano fue fundador, cantante y compositor de la banda creada en 1979. Acababan de terminar parte de una gira por América Latina y Estados Unidos y en octubre y noviembre tenían planeadas más fechas en México y algunas ciudades estadounidenses. Pues también descansa en paz. Creo que mucha gente, hasta los que no somos de la época, pues somos fans, ¿verdad?, de los Enanitos Verdes. Sin duda alguna, pues tiene muchas canciones muy padres. Y pues me imagino que mucha gente va a estar triste también, tanto por la muerte de Marciano Cantero, el vocalista de Enanitos Verdes, y por la muerte de la reina Isabel, que ambos descansen en paz. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siempre Sexy. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y el día de hoy te voy a hablar acerca de el pollo, la carne de pollo. ¿Les gusta el pollito? ¿Les gusta la carne de res o la carne de puerco? Si ahorita ustedes están como que queriendo dejar un poco las carnes rojas, como su servidora, que ya lo dejé hace años, y no se animan porque dicen, ¿será bueno que nomás comamos carnes blancas como la carne de pollo? Bueno, la pregunta es si es beneficiosa o no para la salud. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Bueno, pues por eso les traje este artículo que está muy interesante, que en la fotografía de este artículo es una... son dos pechugas de pollo asadas al grill con unas hojitas de espinaca que se ve riquísimo. Ya sé, probablemente que vaya a cocinar. Ah, no, tengo otra cosa que cocinar el día de hoy. Pero bueno, la carne de pollo es un alimento que podemos encontrar muchas veces como protagonista en distintos platillos del mundo. Generalmente se la considera una buena sustituta de la carne de vaca. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Aquí vamos a hablar de unas principales características de la carne de pollo. De hecho, es difícil precisar cuándo comenzó a consumirse la carne de pollo. Los registros más antiguos datan del Neolítico, que es alrededor del 6000 antes de Cristo. Y algunos estudios señalan que las primeras gallinas y pollos domesticados provienen de la India, hace aproximadamente 4000 años. Lo cierto es que gracias a los avances científicos y tecnológicos y a los nuevos conocimientos higiénicos y sanitarios, la producción de pollo pues tuvo un crecimiento significativo, principalmente durante el siglo XX, permitiendo que se transformara en un alimento habitual en las dietas de todo el mundo. Y actualmente las variedades de pollo se dividen en tres grandes grupos: pollos de corral, orgánico y convencional. Sus diferencias se deben a la forma en que se alimentan y se crían. Por ejemplo, los dos primeros, que son los de corral y los orgánicos, pueden deambular, tienen libremente el camino por los pastos, mientras que los últimos se mantienen en jaula, los convencionales, y no se les permite moverse libremente. A las aves criadas de manera convencional, a menudo se les inyecta hormonas para acelerar el crecimiento y también existe la posibilidad de que se las mantenga en condiciones antihigiénicas e insalubres, por lo que suelen recibir antibióticos. De las tres variedades, la orgánica obviamente es la más cara. De hecho, cuando vas a comprar el pollo, cuando lo vamos a comprar, pues yo me aseguro de que no tengan hormonas ni antibióticos. Y pues sí, sale más caro el pollo, pero todavía si vas a una tienda de puros productos orgánicos, en la que también tienen, sin antibióticos y sin hormonas, también está bastante, bastante caro. Entonces mucha gente dice, no, pues es que no lo compro porque sale muy caro, Es igual que la carne sale más cara, creo, ¿no? Pero bueno, el caso es de que de las tres variedades, la orgánica es la más cara debido a que deben tener acceso al aire libre y solo se les permite comer alimentos cultivados orgánicamente, o sea, sin pesticidas, o sea que a los pollitos también les dan alimento saludable porque entonces se contaminarían también, ¿no? Y todo lo que comen es sin pesticidas y no se les puede dar antibióticos, no se les puede inyectar hormonas, nada. Y también se supone que deben mantenerse en condiciones sanas y limpias y permitir que crezcan de forma natural. Se estima que una porción de 3 onzas, que son 85 gramos de pollo, contiene 24 gramos de proteínas y 3 gramos de grasas. Además, esta porción permite cubrir el 51% del valor diario recomendado de niacina, que es la vitamina B3. Y esa es muy buena y obviamente cuando estamos bajas en esta vitamina, pues se descompensa todo, ¿no? Tiene también 36% de selenio, 17% de fósforo. También tiene vitamina B6, 10% de vitamina B12. Y también aporta una importante cantidad de vitamina E, K, zinc, hierro y potasio. Todos los nutrientes esenciales para el organismo. Por eso, cuando uno está enfermo, cuando a mí me dio el COVID, pues nos la llevamos comiendo una semana. Y bueno, como también enfermó mi esposo, pues otra semana más comiendo diariamente el caldo de pollo. Y la verdad que se nota la diferencia. Empezamos a comer el caldo de pollo, así te sintieras muy mal. Y empezabas a sentirte mejor, empezabas a sudar esa temperatura. Bueno, toda esa infección del virus, ¿no? Y pues es muy bueno por eso comerse un caldito de pollo cuando alguien se siente débil o se siente con gripe o con algo, un malestar, dolor de panza. ¿Por qué? Porque el pollo pues tiene muchas vitaminas, como acaban de escuchar, minerales, tiene todo lo que necesita el cuerpo para estar sano. Además de que hay otra receta en la que pues recomiendan que te hagas tu propio colágeno con los huesos, ya sea del pollo o de la res, o sea, saca todo ese juguito, pero esa preparación, después se las voy a traer, fíjense, porque es una receta que mucha gente la ha hecho, yo no la he hecho sinceramente, porque me ha tocado ahí como que el pendiente, ¿no?, de dejarlo, porque tienes que prepararlo durante 24 a 48 horas, así que tiene que ser en una olla de cocción lento. Hay personas que lo hacen en una olla normal, pero lo dejan en la temperatura mínima por 24 a 48 horas. Entonces, tienes que estar ahí pues al pendiente. Entonces, por eso no me he animado. Pero la gente que lo ha tomado dicen que les ha funcionado bastante bien. O sea, te rejuvenece la piel y te hace muchos cambios, ¿no? Por eso cuando tú haces un caldito de pollo, pones las piernitas, queda como gelatinosa cuando se enfría ese caldo. Ese es el colágeno. Pero aparte, ahí es donde están todos los nutrientes y todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Y bueno, que nosotros consumamos pollo nos ayuda a reducir los niveles de colesterol. La cantidad de grasas saturadas y colesterol que se encuentran en las carnes rojas, como la de vaca, la de cerdo o cordero, es mucho más alta que la que se halla en la carne blanca, como la de pescado o pollo. Y se estima que 100 gramos de carne roja provee entre 80 y 110 miligramos de colesterol, mientras que las carnes blancas 40 y 80 miligramos. Para obtener estos beneficios sobre los niveles de colesterol, pues es importante que el consumo de carne blanca también pues sea moderado y se vea acompañado por una dieta saludable y por ejercicio regular. Obviamente, si comes mucha ensalada, tomas jugos verdes, comes potasio, magnesio y pollito, pues vas a estar bien, ¿no? También te ayuda al desarrollo muscular. Al ser rica en proteínas, la carne de pollo suele ser vista como una buena forma de promover el desarrollo muscular. Y esto se debe a que las proteínas son moléculas que representan más de la mitad del peso de nuestro cuerpo, cuya principal función es reparar y mantener los tejidos. Y también proporcionan energía que ayuda al crecimiento de la masa muscular. A ver, hay una pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el pollo sirve para perder peso? Bueno, pues por su riqueza en proteínas y bajo contenido de calorías, el pollo parece ser especialmente útil para controlar o incluso perder peso. Los estudios señalan que esto se debe a que aumenta la sensación de saciedad, extendiendo los periodos entre comidas y a la vez que favorece el mantenimiento de la masa corporal magra. También tiene otros beneficios, gracias a su contenido de vitamina D, la carne de pollo puede ayudar a la absorción de calcio y el fortalecimiento de los huesos. La vitamina A que posee estimula el desarrollo de la vista y cumple un rol muy importante en la función del sistema inmunitario. Y a su vez, su riqueza en hierro favorece la formación de glóbulos rojos, promoviendo una buena oxigenación de los tejidos corporales y previniendo afecciones como la anemia. Entonces, también hay que tener precauciones. Es un alimento seguro y beneficioso para la mayoría de las personas. Pero pues también va a depender la forma en cómo lo preparas, ¿no? Si le pones mucho condimento que hace daño, si le pones azúcar, si le pones, ya sabes, cuántos aderezos venden, pues ya no va a ser tan saludable. Entonces, si comes el pollo de esa manera o el tipo de pollo que venden en algunos restaurantes que obviamente no son ni orgánicos y tienen muchas cosas que en lugar de beneficiarse te pueden perjudicar, pues también tienes que tener ahí mucho cuidado, ¿no? Porque hay mucha comida procesada y eso es lo que nos hace daño. ¿Por qué? Porque tienen altas cantidades de sodio, tienen muchos conservantes y tienen aditivos, pues, para que se mantengan pues frescos, entre comillas, ¿no? Y también es muy importante que en el pollo, cuando no se cocina bien o puede estar contaminado, o sea, se pueden encontrar bacterias como la salmonela, el Staphylococcus aureus, y bueno, hay otros, el Escherichia coli, o sea, que son bacterias muy peligrosas y esas se pueden multiplicar si tú no congelas el pollo, o sea, tienes que tenerlo en refrigeración. Si tú ves que tu pollo no huele bien o tiene un color raro, pues no te lo comas porque se descompone muy rápido, más cuando son orgánicos y obviamente pues no quieres tener una bacteria. Créanme que no quieren, ¿ok? Entonces, pues cuiden a sus alimentos, lávense muy bien las manos antes de cocinar, limpien muy bien las superficies porque a veces uno usa una tabla para picar el pollo y quieres usar la misma tabla para picar los vegetales y no la lavas bien, entonces ahí es donde se da también la contaminación cruzada, si agarras algunos alimentos como verduras crudas y después las comes y pues se puede ser pues muy perjudicial para la salud, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense del Corazón, la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar al tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy. Thank you.

Entonces, por eso no hay programa, pero el próximo jueves esperemos que sí haya, ¿no? Ah, también les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horas y media más. Y la grabación estará disponible mañana sábado a las 6 de la mañana. Y nada más recordándoles nuevamente que todos los programas están en la página de la radio. Ahí están grabados como podcast en la página principal. Lo primero que les sale ahí dice programas, podcast. Le dan clic y ahí les van a aparecer todas las grabaciones para que lo escuchen a la hora que ustedes puedan y quieran, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.